El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Cuando el mundo empezó a ser mundo y dispuso el campo para el gran juego social, quedó más o menos todo como un tablero de ajedrez. Por un lado los blancos, con plata, con poder, con derechos. Por el otro los negros, los pobres, los marginales. Pero todo los, en masculino y con mayúsculas. Abajo, sosteniendo el juego cual tablero fijo, quedamos nosotras. Las grandes contenedoras de los peones, las cortesanas de los reyes, las que se dieron madera para hacer nuevas fichas. En esta analogía se aplica a cualquier juego. En el fútbol somos la red del arco. En el truco somos las cartas. En el quemado somos la pelota. Pero en todo somos la cosa. Y a las cosas se las adquiere, se las muestra, se las quiere, se las presta, se las tira a la basura si ya no sirven. A las cosas se las puede personificar, pero nunca van a dejar de ser cosas. Y como tales, no deseamos, no goceamos y no exigimos. La mujer es la cosa sensible, la cuota de humanidad, el plato de comida cuando no hay que comer, la ayuda en los deberes escolares, la que entiende, la que espera, la que abriga, la que abraza, la que ama. En fin, la cosa que la ficha necesita para seguir jugando. ¿Pero qué pasa si la cosa habla? ¿Qué pasa si no quiere darte de comer? Si no quiere abrigarte. ¿Qué pasa si la cosa quiere irse de fiesta y no quiere amar a nadie más que a ella misma? Si no quiere ser la sensibilidad y llorar por ese mundo que está tan ocupado jugando que no puede llorar. ¿Qué pasa si no le interesa ceder madera para tus fichas? ¿Qué pasa si el tablero empieza a jugar? Con los casilleros cambiando y dando vueltas, no se puede. Pero el juego debe continuar. Así que para que no joda y se quede quieto, se le da la oportunidad de decidir quién mueve, se la deja hacer tablero de otros juegos y se la deja de vez en cuando parar la partida para dar un paseo. Porque ¿qué más puede pedir una cosa? Nota aparte, si la ficha elige ser tablero, no hay perdón. Sin embargo, acá estamos. La costilla quiere ser cuerpo. El cordero no le tiene miedo al lobo. La cosa no tiene vergüenza ni pide perdón porque entiende que ella no eligió ser tablero, sino que son las fichas quienes la pusieron en ese lugar. Soy mujer. Elijo cada día serlo. No soy tu hermana, no soy tu nieta, no soy tu esposa y no soy tu hija. Soy mujer. Y como tal, exijo ser una igual, ni una menos. Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado. Destrozar los moldes. Aprender algo sobre el bien. Y mucho sobre el mal. Entonces los locos, tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos a El Purgatorio, esta edición del quinto programa de la segunda temporada del Purgatorio. Muy buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus oídos. Muchas gracias, yo soy Mauro Salina. Yo soy Gonzalo Seguel, en la producción Juliana Moreno, en la operación técnica Tamagotchi y en la columna de vineratura hoy Agustina Gallardo. No va a estar hoy nuestro querido amigo Luciano Montefinale. Yo escuché una versión media rara de su historia. ¿Sí? Sí. Ya. Fue algo místico que lo abdujeron por una semana. Parece que desapareció acá de las fases del purgatorio. Desapareció y bueno, esperamos su pronta vuelta a la tierra. Habrán notado que en la editorial de hoy había dos mujeres hablando y de una conocerán su voz, que es Agustina Gallardo, de la otra tal vez no conocían su voz. Es la gran orquestadora del programa, que es la productora, Juliana Moreno, que ha escrito. ¿Por qué no puedo decir escribido, loco? Si la otredad hay que respetarla también. Bueno, voy a decirlo bien entonces. Escribió la editorial y escribe varias editoriales y siempre nos deleita con sus palabras y hoy también con su voz. Además, no hay que hacer caso omiso a lo que va a pasar mañana en la marcha de Ni Una Menos, por eso desde nuestro lugar también el Purgatorio adhiere, invita y comparte la invitación a marchar mañana. Sí, hoy fue una difícil decisión hacer la editorial con lo que está pasando también con las Fuerzas Armadas, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso. Y que se venga la noche, ahí. Esto que pasa con las Fuerzas Armadas, que le han dado tanto poder, a la gente bien le gusta las Fuerzas Armadas. A la gente bien le gusta que haya policías por todos lados y milicos y que sea... Es como que para mí a la gente bien le gusta creerse el cuento de que más policía es más seguridad. Ese cuento de más seguridad ahora va a tomar bastante relevancia. ¿Sí? Sí, y lo que en los 70 fue el comunismo, ahora va a ser la inseguridad. Y por eso van a meter más milicos en la calle, más policías, bueno, más gendarmes. Pensemos en un poco... Bien. Claro. No tanto en la policía, que es un caso aparte, ya lo veremos. Pero la gente bien, la gente que es de lo normalito, de la que no es ni clase... Él dice que no es clase alta, o sea, no es clase alta, pero tampoco es clase baja. La gente bien, para mí, igual siempre tiene una tendencia a querer pertenecer a la clase alta. A eso se refiere con el bien. Sí, pero no lo es. Por lo menos, aunque no llegue a ser, adoptar las prácticas y costumbres de lo que es la clase alta. Eso para mí es la gente bien. Además, para mí también tiene que ver con sentir esa seguridad de decir, bueno, yo no estoy abajo del todo, abajo mío hay otra clase. Y que por yo culpa estoy sobre ellos. Claro. Para mí también ese sentimiento de superioridad. La otredad ahí vendría a ser el mal, ¿no? Sí. La gente bien. El de gorrita. Y el morochito. El de gorrita. El de ropa deportiva. Porque ponele un corrupto. ¿Sería gente bien? ¿Eh? Usa traje y zapatos bien lustrados. Y sí. ¿Es gente pero bien? ¿Por qué? Porque hay una construcción social que nos invita a pensar eso porque es el mayor de los pensares. Te pedimos a vos, que nos estás escuchando, que nos cuentes qué te parece ser gente bien. Nos mandás un mensaje a través de Facebook, nos buscas como El Purgatorio. Y bueno, nosotros ahora te contamos qué es para nosotros gente bien. Gente bien, rubiecitos, cabellos de ángel, ojos claros, nariz parada y piel tostada por veranear en Miami. Usan chombas Hellfire, pantalones náuticos y mocasines. Juegan al polo, golf y tenis. Pasean en yates por el Delta, se sacan selfies con un iPhone, se enojan porque no hay señal y no las pueden subir a Instagram. Hablan en inglés con muletillas francesas. No toman champán. Beben. Champán. Compran falopa en la villa y se quejan de los negros. Tienen hijos con la mucama, pero jamás podrán amar una paraguaya. Chocan con el auto y lo arregla el abogado de papá. Sus errores no manchan la dignidad de la familia. Son apenas rumores de pasillos, olvidados al poco tiempo. Son los reyes de la hipocresía, los bisnietos de la herencia, y hasta los hijos de sus hijos estarán asegurados. Los cataclismos. Inicialmente el surf aparece en el 61-62. Aparece como género instrumental, netamente de guitarra, previa saxos y ese tipo de cosas. Y en el 63, cuando aparecen los Beatles, como se acaba, o sea, es una escena que duró 3-4 años. Y aparece en California, en Colorado, un par de lugares así de la costa oeste. Y cuando aparecen los Beatles, es una movida que se murió, pero absolutamente. O sea, era una cosa que se hizo de chicos jóvenes que tocaban para minitas quinceañeras, en fiestas de los luaus, viste, las fiestas de la playa y todo eso. Y era netamente apuntado a eso, era algo muy chico. Cuando aparecen los Beatles, se murió eso. Y dejó como el surf. Y la respuesta como del surf para poder, viste, seguir con la mayor fueron los temas instrumentales, con arreglos vocales, corales, de los Beach Boys. Y todas las bandas de surf empezaron a incluir por ahí cantantes o los mismos integrantes cantaban y hacían. Pero se repartían en un repertorio que era medio común, viste. Para la en el surf. Claro, el estándar de blues, de jazz, era un estándar de eso. Sí, tal cual. Canto, vemos, claro, entonces era como que para subsistir pasó eso. Pero ya te digo, lo que es surf así con voces es como eso, lo que no nos atañe para nada. Es otra cosa. Cataclismos. We'll be right back. luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Hola Facundo, hola Roberto, hola Luciano, hola Mayra, hola Martina, hola a toda la gente que nos está escuchando y nos manda mensajes al Facebook de El Purgatorio. Les comento a ustedes, chicos, que lo que estábamos escuchando recién, le pedimos disculpas por no haberlo presentado, pero bueno, es una sala de ensayo, que es un formato que solemos hacer nosotros, donde vamos a la sala de ensayo y grabamos la banda. En esta ocasión les presentamos a Los Cataclismos. Una banda de surf rock de acá de La Plata que, bueno, ya han estado escuchando la definición de ellos de lo que era el surf rock y de cómo había surgido. Y estos son tres bloques que se van a estar repitiendo, no repitiendo, sino que lo vamos a estar... Progresando, digamos. Van a ir progresando, claro, a lo largo del programa. Ahora, otra columna que progresa. Le damos la bienvenida al Purgatorio, aunque ya estuvo presente en su voz, Agustina Gallardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto y yo más sonido, o menos. Yo de mi vida privada no hablo, lo digo siempre. Vineratura con Agustina Gallardo. Hoy hay gente bien también, o más o menos de gente bien. Venía por ahí. Hoy vamos a hablar de una escritora, mujer... que se llama Katherine Manfield, que como que escribe rompiendo con esto de gente bien, digamos. Desde su época, muy anterior, habla sobre la gente bien, pero desde ese elemento de disonancia. Como un agudo, como un silbido agudo que rompe con esa... paisaje armonioso y representación de lo bien, de la gente bien. Como que viene a chocar con ese paradigma de claro, entrada. Sí. De frente mar. Pero lo hace estrellar. Desde adentro encima, ¿no? Claro. Por eso queríamos hablar de ella y de algunas cosas que hizo tanto en su escritura como en su vida. Porque, como ya dije, estrelló con todo. Por ejemplo, voy a empezar contando un cuento que tiene que se llama Casa de Muñecas. Cuenta una familia que recibe de regalo una casa de muñecas muy grande, muy linda, nueva, con olor a tan nueva que tenía olor a pintura y que la tuvieron que dejar reposar antes de usarla porque ese olor a pintura les hacía mal. Lo que cuenta en el cuento, justamente, es que las chicas están muy entusiasmadas con este juguete nuevo y van a la escuela y se lo quieren contar a todas sus compañeras. Y, por ejemplo, ahí entra el primer elemento de disonancia. Cuentan que hay unas chicas en el colegio que se llaman, que son las hermanas Kelvey, que son las que no se puede hablar. Ellas son las únicas que no van a ir a la casa de las chicas a ver la casa de muñecas. La gente mal. Claro, la gente que no es claro. Como uno. Son hijas de una lavandera que va a lavar, que cobra por día. El papá no se sabe dónde está, se rumorea que está preso. O sea que son hijas de una pobre trabajadora y de un malviviente. Y todos conviven en una misma escuela porque es la única escuela que hay. Y como los padres no pueden hacer nada, la orden que le dan a sus hijos es que con las Kelvey no se puede hablar. No se puede estar cerca de ellas. Ellas están excluidas. Hasta las profesoras tienen como un tono de distancia con ellas. Porque es otro tipo de gente. Esta es la representación que hay en el cuento. Entonces, la historia va contando cómo las amigas... Aparte, una de las cosas que está buena del cuento es que los chicos se adhieren a esta lógica cruel de alejarlas. No es que lo hacen con maldad. Sí, pero también se burlan. Pero también desde la pura inocencia de una mera instrucción, digamos. Ni hablar. Yo creo que me pasó algo parecido en mi pueblo. Mi pueblo era la vía y del otro lado era lo de atrás de la vía. Claro. Era como la marca. Como el lugar donde no había que cruzar. No, yo estaba de este lado, digamos. Ah, claro. A mí... ¿Puedo contar una historia también que me pasó? Sí, sí. A mí y una compañera, otra compañera, no nos invitó a su cumpleaños de 15. Ahí no me sentí gente bien, pero después con el tiempo me di cuenta que yo no quería ser tan gente bien. Está bueno. Bueno, hay una... la personaje, digamos, que es la disonancia, que es como la representación de Manfield en la historia, es una de las tres hermanas que dueña de la casita, que, por ejemplo, hay un detalle que es que a ella lo que más le gustaba de la casita era una lamparita que había, que estaba muy bien hecha, y que era lo que más le gustaba. Que si te pones a pensar en lo que era la casa, con las camas, con los living, la cocina, los papás, los hijos, era un detalle mínimo. Entonces, esta chica... se sometía a la autoridad de la hermana más grande, que no quería que ella era quien decidía quién iba a ver la casita. Hacia el final del cuento, cuando ya todas sus compañeros, menos las Kelby, vieron la casa de muñecas, se cuenta que en la casa de las Burnell hay visitas y que están todos en el living con las visitas, como esa cosa de que se ponen ropa especial porque hay visitas y se sientan así en todas quietitas. Y todo tiene que estar perfecto y todos tienen que comportarse de una manera correcta en lo establecido, digamos. Y entra la visita y está la madre, el padre y las hijas en escala de cómo fueron naciendo. Salvo esta personaje de disonancia que está fuera en el jardín amacándose en la hamaca y ve que por la calle empiezan a aparecer... dos personas que cuando se van acercando donde está ella, ve que son las hermanas Kelby, esas que no había que incluir. Entonces ella va y les dice si querían ver la casita de muñecas, y las Kelby como que se quedan así sorprendidas por el hecho de que le hablara. O sea, ya era algo raro, porque sabían que era un límite que no se podía romper. Lo tenían naturalizado ellas también, esa marginalidad, digamos. Y entran a ver la casita después de que ella las convenza porque no se animaban. Entran, la ven y a los pocos minutos entra una de las tías y las echa muy violentamente. Y ellas salen y se sientan en un banco de la plaza. Y una de las chicas dice que había visto la lámpara y lo dice toda emocionada. Y como que así, con ese detalle de la lámpara, se construye como diferentes tipos de sensibilidades que viene a representar Manfield con este personaje, que es lo que hizo toda su vida, como una sensibilidad a flor de piel, de detalles, de cosas lindas, y que entraba en disonancia con lo que se representaba en su familia, en el círculo en el que vivía, en el que creció y con el que tuvo que romper, y lo hizo de manera muy abrupta. Por ejemplo, otro cuento que está en el libro que se llama Fiesta en el Jardín. Antes de que pase de Fiesta de Jardín, sí. ¿Por qué rompió de manera tan abrupta también eso que vos decís de gente bien? ¿Ella en su vida? Claro. En su vida particular. Porque desde el principio ella se sintió que donde había crecido, por ejemplo, era un cerco que no tenía nada que la interesara. Y ella se va a estudiar a Londres cuando es joven y ahí encuentra su lugar. Aprende música, tiene mucha habilidad, empieza a escribir y muy joven la publican en una revista. Y rompe con las lógicas de lo que se esperaba de ella por diferentes cosas, por cómo llega al matrimonio. Se casa muchas veces, a su primer marido lo abandona a la noche siguiente de casarse. Tiene un amante toda su vida con la que se relaciona intermitentemente entre los esposos o a veces entre los tres. Tuvo una vida que no coincidía con lo que esperaban de ella. Tuvo su mamá, una vez la quiso llevar a Alemania cuando estuvo embarazada y no se sabía de quién era el hijo. En esas cosas ella siempre rompió con el concepto de familia, con el concepto de matrimonio, con eso de ese mandato que es muy de gente bien, de tener que casarse y uno se casa para toda la vida y esconde los trapitos adentro y no se permite experimentar, que fue lo que ella hizo toda su vida. Murió muy joven, igual, murió a los 34 años. Tuvo tuberculosis, sufrió mucho por esa enfermedad. Y en sus diarios y en sus cartas, que después se publicaron, muestra esta cosa sufrida, pero muy, muy de fuerza, muy de mucha potencia que tuvo para poder romper con mandatos sociales que la encasillaban y que ella no aceptaba. Sí, por ahí esa sociedad misma fue la que la encasilló en ese lugar y que por ahí al sentirse arrinconada sintió la necesidad de confrontar eso y decir, ¿por qué yo tengo que pertenecer a esta gente bien? Claro, también la hipocresía esa, ¿no? De la gente bien. A mí eso es lo que más me queda. Como eso que decías vos de esconder los trapitos adentro. De que son, como decía también la descripción de gente bien, todos rumores de pasillo, así como que no sabes, aquellos que tal, no sé qué. Sí. Y que al final no se dice nada, pero todo queda. Todo se especula. Claro. En dos cuentos que dejo para que los lean ustedes, que se llaman Fiesta en el Jardín, que cuenta esto, las internas de una familia mientras se organiza una fiesta de la alta sociedad, y un cuento que se llama Felicidad, que cuenta la desilusión y la contradicción que tiene una mujer de 30 años porque no puede cumplir el papel que se espera de ella. Y para terminar, quería leer una cosa que anotó, una frase que anotó en su diario, que se publicó, que medio que hasta muestra esta ruptura y anticipa de alguna manera el ni una menos. En su diario anotaba, el 9 de julio de 1908, he aquí un pequeño compendio de lo que necesito, poder, bienestar y libertad. Es la desesperadamente insípida doctrina de que el amor es la única cosa en el mundo, tal como se les enseña a martillazos a las mujeres, los que nos traba tan cruelmente. Debemos desembarazarnos de esa pesadilla y entonces, solamente entonces, llegará la oportunidad de ser felices y libres. Gracias, Agustina. Muy bueno. Seguimos viajando a través de los oídos. Hola, no sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero... Es una pizzería. Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez eso. ¿Vos? Claro, o sea, esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. Hola, hola. Se ve que se me cortó. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, que digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear

las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Los cataclismos. Nosotros en estos 5 años fue como que el sonido fue mutando demasiado. Mucho. O sea, nosotros tres, si tenemos por ahí una buena onda y todo eso, es por el lado de que nos gusta demasiada música, demasiados estilos musicales, y por ahí congeniamos mucho en eso, ¿viste? Claro. En todo el bagaje musical que llevamos todos. Entonces fue como que de movida empezamos a hacer por ahí un surf más fundamentalista, los primeros temitas que hacíamos, y eso fue como mutando una especie de cada vez con una carga más psicodélica o más... Más sí, peso, al principio más era como más cuadrado y más punk, y después hicimos más mezcla espacial, más crowd, más space rock, más por ese lado. Se fue metiendo todo lo que teníamos y hemos escuchado. Claro. ¿No? Como naturalmente. Ah, porque al principio iba a pasar. Sí, bueno, vamos a hacer surf. Surf rock, medio purista, así, está respirando eso. Y después fuimos metiendo, viste, todas las influencias nuestras. Cargaría algo que iba a pasar, vamos a terminar tocando otra cosa. Claro, y vamos a decir que, digamos, hoy en día casi te diría rock instrumental. Claro, sí. Más que el surf, pero... Es rock instrumental de guitarra, o sea, no es... No respeta tanto, sí, respeta por el sonido de que está el tanque, el reverb y todas esas cosas fundamentales de que tiene que tener el surf para hacer surf, están. Pero sí, en cuanto a lo compositivo y todo eso, estamos por un poco fuera de lo que es la línea de lo que es el surf. Thank you. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Volvemos al aire, volvemos al espacio terrenal que hemos dado por llamar el Purgatorio. Sí, ahora vamos a hablar de la primera serie Full Dom que van a hacer en Argentina, la van a hacer acá en La Plata. ¿Sabés lo que es Full Dom? Sí, lo sé, pero si querés explicárselo a la gente, me encantaría. Bueno, viste que en el Planetario vos vas... estamos enganchados con Hernán Moyano. Hola Hernán, buenas noches. Hola, ¿qué tal, chico? ¿Cómo le va? Bien, estábamos tratando de desarrollar a ver qué era este concepto de Full Dom. A ver si nos podés explicar qué es lo que están haciendo con Belisario. Sí, mirá, el Full Dom es básicamente el mayor formato de cine del mundo. Es un formato que... yo conocí cuando fui por primera vez acá al Planetario de La Plata, y que tiene que ver con ese domo enorme que tiene el Planetario, y que básicamente se convierte en una pantalla de cine, ¿no? En una gran pantalla de cine que tiene características muy particulares, porque primero que nada es una pantalla que es formato domo y 180 grados, o sea, todo lo que uno está viendo lo está viendo arriba, a los costados, atrás... Y después tiene la otra particularidad que es el doble de la calidad del cine, la proyección. O sea, el cine, digamos, para explicarlo a la gente, es una calidad de 2K, que seguramente lo han escuchado muchas veces nombrar ya el 2K. Y en el Planetario nosotros tenemos una proyección que es a 4K, o sea, el doble. Entonces el nivel de definición es mucho más potente que el cine. Le cuento a la gente que Hernán Moyano es el director de Belisario, la serie. También ha realizado otras películas, así es o no. Y, sí, sí. Bueno, y ahora están realizando Belisario, que es una serie animada de 13 capítulos. ¿Cómo es la producción de una serie de tan magnitud? Porque me imagino que es como multiplicar por 180 las cosas que hay que hacer en una película. Sí, la verdad que... Primero que nada, cuando llegué ahí al Planetario, lo que se estaba viendo eran cosas que venían de afuera, ¿no? Que estaban habladas en otro idioma, que eran cosas que... shows viejos, ¿no? Que ya atrasaban un poco. Y entonces me surgió la idea de por qué no se puede hacer acá, en La Plata, ¿no? Con temáticas propias y con gente de acá de La Plata, con talento que hay acá en La Plata. Y encontré nada de eso, la gente del Planetario totalmente abierta a la idea, muy con una concepción de la divulgación científica así como muy amplia, y que tienen la idea de que el Planetario se convierta además de un lugar para gente que estudia astronomía o ciencias afines, también para la gente, para el público en general. Entonces surgió la idea de hacerla, la serie, y ahí empezamos a ver cómo se hace una serie de este tipo, porque no tenemos a quién consultar, porque en el país no se hizo nunca, en Latinoamérica creo que muy pocas veces, y tampoco se hizo una serie, tampoco se hizo algo donde se cuente una historia. Lo que hay acá en el exterior y demás son materiales que son más visuales, ¿no? más sensoriales, pero no algo que cuente una historia. Hola Hernán, Mauro te habla. ¿Cómo estás, Mauro? Bien. La historia Belisario, ¿de qué se trata y en qué te inspiraste para crear la historia? Mirá, la historia Belisario es acerca de un ratón que vive en un planetario, en un observatorio, y que descubre en sus habituales rondas por los distintos lugares, descubre en uno de los viejos depósitos arrumbada la máquina del tiempo de la película de los años 60, una pequeña... réplica de la máquina del tiempo que en la película de los años 60 el protagonista creaba y la mandaba como a algún lugar que no sabía, porque la máquina desapareció y no volvía nunca. Y la idea es que esa pequeña maquinita de réplica estaba acá en el Planetario de La Plata, y lo que hace Belisario básicamente es usarla para tratar de escribir su nombre en la historia de la astronáutica argentina, y además de tratar de encontrar a una ratona llamada Dalila que digamos, todo esto es parte de la historia de la astronáutica argentina, porque Belisario fue el primer ratón que Argentina mandó al espacio y Dalila fue la tercera ratona que también Argentina mandó haciendo pruebas al espacio y que volvieron con vida. Entonces, un poco tratando de contar un poco para los chicos la rica historia que hay de la astronáutica y que para el público en general tampoco es algo que esté, digamos, que tenga acceso. Hay cosas muy muy particulares, muy muy coloridas en la historia de la astronáutica argentina, que ya en los años 50, en los años 60, ya Argentina estaba mandando ratones, monos y haciendo otro tipo de prácticas que tienen que ver con la astronáutica y que la gente no conoce. Claro, yo pensé que era solo un sueño de Spinetta la astronáutica argentina. No, hay un desarrollo enorme y hay gente como por ejemplo la familia Matarazzo, que después se dedicó a hacer la fábrica de pasta. Mirá. Que fue uno de los hijos de Matarazzo, fue uno de los precursores de la astronáutica acá en Argentina y que fue quien creó la única revista que hubo en la historia sobre el tema, y estaba muy obsesionado con eso, y que estuvo muy vinculado con las sociedades europeas que había en esa época que se dedicaban al tema, y que bueno, después por designio familiar terminaron transformándose en los dueños de la fábrica de pasta, ¿no? Pero que bueno, que si uno indaga un poquito más, y que en esto nos ayuda mucho Pablo de León, que es un argentino que está en la NASA, está construyendo, digamos, está diseñando y construyendo los trajes para posible viaje a Marte, y es un argentino que es quien escribió los únicos dos libros que hay sobre la astronáutica, y es quien también supervisa los guiones, ¿no?, de la serie para que se ajusten a la realidad, más allá que sea una ficción para chicos, pero que tenga elementos de la historia reales, ¿no? Claro. ¿En qué formato se desarrolla la película Belisario? A lo que me refiero, ¿formato en 3D, animación, dibujos animados? Claro, es animación 3D lo que estamos haciendo, pero en el formato este, ¿no? Circular, en 180 grados. Entonces es un proceso largo porque primero se empiezan a diseñar los personajes, los fondos, los espacios. Después hay que encontrar la propuesta estética de colores, de texturas. Ahora viene una etapa muy divertida que estamos ahora, que es empezar a trabajar con actores reales, los movimientos de los personajes, más allá que después sean animados, los personajes, digamos, tienen que moverse como algo real. Entonces hay actores platenses que interpretan a cada uno de los personajes, y tenemos también en el primer capítulo a San Martín, que bueno, todo el capítulo trata sobre un hecho muy particular que tiene involucrado a San Martín. Entonces es divertido salir a buscar a ver quién va a ser la voz de San Martín, quién le va a dar, digamos, los movimientos y nada, la verdad que es muy divertido todo el proceso, pero a la vez también es todo nuevo y estamos aprendiendo en el camino, porque como te digo, no tenemos a nadie a quien consultar, y lo bueno nada más es eso, que nos estamos transformando en precursores de este tipo de formato acá en Argentina, y que ojalá podamos terminar toda la serie completa y Dios quiere hacer también materiales para poder exportar, ¿no? Y no solamente para que queden acá en el mercado nuestro. Claro. Hernán, ¿y cuándo tienen planeado más o menos? El capítulo piloto tiene que estar sí o sí estrenándose antes del 14 de diciembre ahí en el Planetario. Los primeros días de diciembre se va a estrenar, así que estamos por eso corriendo todos contrarreloj. Hoy estuvimos probando ya cosas en el Planetario. Pero bueno, todo va bien. Antes del 14 de diciembre se va a poder ver, y después ya va a ser un show fijo que va a estar ahí todo el tiempo, todas las semanas viéndose. Bueno, muchas gracias, Hernán. La verdad que interesantísimo el proyecto, y vamos a estar a la expectativa de el 14 de diciembre. Yo creo que voy a ir, porque es verdad lo que decís, cuando fui me molestó muchísimo el gallego. claro, esto es un poco la idea, ¿no? Ayornar los materiales y empezar a hacer cosas desde acá de La Plata, no depender tanto de lo que venga de afuera, ni de Capital, ni de otros países, sino hacerlo acá en La Plata, que es un talento enorme de gente. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo grande. Escuchamos a Hernán Moyano, el director de esto que va a ser dentro de poco, como decía, en diciembre, de Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos, que prontamente va a estar en el domo del planetario de la ciudad de La Plata. De la astronáutica a los viajes por el mundo, del purgatorio a los viajes sonoros. 37 historias. 5. Pan y circo. Entre los años 60 y 130 de nuestra era vivió Décimo Junio Juvenal, hijo de un rico esclavo liberto. Décimo Junio mostró siempre gran desdén tanto por la plebe como por la aristocracia, y ese resentimiento lo volcó en sus célebres sátiras, que destilan amargura por la decadencia de Roma. En la décima de esas extensas sátiras se burla del populacho y lo acusa de acudir al foro solo para reclamar trigo y espectáculos gratuitos. Panem et circum, es decir, pan y circo. La frase ha perdido con los siglos su sentido literal. Ya no se refiere, como es obvio, ni a las luchas de los gladiadores ni a las carreras de los cuadrigas. Y los beneficios que el pueblo demanda no se limitan al pan. Es común, por ejemplo, afirmar que un político no ofrece más que pan y circo, cuando pretende atraer votantes distrayéndolos de sus auténticas necesidades con actos espectaculares y promesas demagógicas. Los españoles hablan de pan y toro. Aquí, al llegar las elecciones, los caudillos repartían vino y empanadas. El hecho quedó como una frase que, truco y guitarreadas mediante, reemplazó durante muchos años el panem et circum, que indignaba a Juvenal. Che, hay pus, ¿no? No sé, ¿no? Yo me siento más cómodo con hacer cosas que la cual lo tocamos hace poco, el de Joy Division. ¿Vos, perro? Yo voy a hacer una de Black Sabbath. Yo quiero vivir, sí. Los cataclismos. Idea y después se labura todo acá. Claro, es la idea de alguno que trajo algo o claro. Que sale alguna zapada, cosas. Claro, es pues, tenemos un riff, así un pedacito de algo y acá prueba. O parecemos con algo ya medio armado y lo desarmamos todo y lo volvemos a hacer todo. Pero sí, es un proceso así de los tres. Sí, hay temas que estuvieron colgados. Claro, sí. Composiciones de, no sé, de hace 3 años. Que la volvemos a traer, la reformamos toda, o no, o vuelve a estar como antes y lo tiramos así ahora. Claro. Y lo mismo con los covers, hacemos un par de... Versiones. Claro, versiones. Sería como interpretaciones instrumentales. De algunos temas, o sea, ya, viste, ya puestos, o sea, hacemos una interpretación instrumental. Tipo las voces y todo, lo hacemos con Por ejemplo, el de Claro, ahora en el disco nosotros grabamos Love Will Tear Us Apart, una versión de Joy Division, hecha instrumental, pero también hemos hecho The House of the Rising Sun, claro, Das Model de Kraftwerk. Hicimos para una película que hicimos la soundtrack y protagonizamos una peli de zombies de un director de acá, que para ese hicimos, bueno, I Put a Spell on You de Screaming Jeff Hawkins, y hicimos también una versión de Bailando en la Sociedad Rural de Alfredo Casero. Sí, un contraste interesante ahí, viste. Claro, fue algo el director que nos pidió esos dos temas y bueno, dentro de nuestras posibilidades y ¿viste? Lo que tres instrumentos nos permitían, hicimos lo mejor que pudimos. We'll be right back. viendo el reloj porque ha llegado el momento de finalizar. Sí, pero sin antes aclarar algo. Primero te quiero hacer una pregunta. Sí. Para vos, decime una persona que sea para vos gente bien. Y terminamos con esta Mercedes temática. Ninzi. Mercedes Ninzi, gente bien. Mercedes Ninzi. Y Alan Faena. ¿Sí? ¿Ese no lo tenés? Buscalo después, no. Googlealo. Googleenlo ustedes también. Para mí, Ricky Sarkar. Mandame un par de saludos. ¿Tenés alguien para mandar saludos vos? Le quiero mandar saludos a Facu Dalmacio, que estuvo presente todo el programa y estuvo comentando mucho ahí, sí. Mucha garra. Y también a Belén Valenzuela. A Belén, mira. Que ha venido, ha sabido acompañar el programa. Sí. Hoy no fue el caso, pero bueno. Le mando saludos a Margarita, a Martina, Delfina, a Lucas, a Luciano, a Lali. A Lali. Hola, Lali. Y bueno. A Facundo también, a Facundo Menghini, que no es Facundo Dalmacio. Y a Hernán Moyano también le mandamos un saludo, que recién estuvimos charlando un poco con él. Pero Ha llegado el momento de despedirnos. Así que nos vemos la semana que viene, que va a ser Yuta. La Yuta que los parió, che. Chau, che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.